Sepas que a mí no me cabe que seas ajena. Quiero charlarte, decirte de cerca que a mí no me cabe, soy de otro planeta. Si cuando te miro con tantos deseos, a mí no me cabe que cortes mi cara, que cada minuto que estés en mi mente, no, ya no me cabe que no sientas nada. No, ya no me cabe que pases sin verme.